es algo, haga lo que haga, no importa dónde esté. Siempre acabo solamente pensando en él. 24 horas en el día, no me puedo concentrar. Y la lleno entera pensando dónde estará. Es momento de ponerse a trabajar, pero en mi cabeza solo en él puedo pensar. Hagan él, estoy pensando. Sigo teniendo dudas, no puedo aceptarlo. Sé que puedo estar pensando en nada, puedo hacer salvo sentir que quien se ha quedado ya dentro de mí. Sin darle vueltas te puedo decir que se le Intentaré solo una vez sacarle de mi corazón. Miro al mar y espero que borre mi obsesión. Un día como hoy valdría un poco de tiempo en paz para decidir qué debo hacer al final. Embobada veo las olas sin venir. Cuando le entre de pronto le vio salir. Si supiera que yo iba a estar aquí, sueño realmente él viene hacia mí. Sale, sale, ya no puedo ir. Nada a mi alrededor, ahora no puedo sentir. No escapará una oscuridad así. De pronto echa a correr, no sé a dónde ir. Antes de darme vuelta ya me decidí. Yo también corro detrás de él. Hago lo que hoy estoy pensando, aunque al mismo tiempo pueda estar dudando. No sé.